Bueno, han sido graduales como toda obra, pero creo que lo que hoy día nos han mostrado, que el tema de los camarines y de todo, es de primera. Nosotros estamos muy contentos con todo lo que se viene. Creo que nuestra Calera va a tener un estadio como se lo merece. Nosotros ya de a poco vamos a ir haciendo algunas mejoras que permitan en alguna medida que los vecinos de esta comunidad no tan solo sientan el estadio como propio, sino las partes colindantes. Estamos avanzando en algunas obras que tienen que ver con un mejoramiento urbano, que los vamos a ir presentando a las diferentes fuentes de financiamiento para lograr los propósitos, que es tener también un entorno bonito, acorde. Ya tenemos presentado algo para la Plaza Arturo Prat y vamos a capturar esos recursos con el propósito de que esto vaya, digamos, también mejorando el entorno.